Bien, Alfonso, terminado lo que ha sido este remate hoy aquí en Tandil, bueno, ¿cuál es la impresión que te ha quedado? Buenas tardes, y la impresión siempre acá en Tandil es muy buena, es excelente, te diría. Casi 2.000 cabezas, con un brete espectacular. Como siempre nos tenía acostumbrados a la zona de Tandil, pero me sorprendió el quilaje que tenía la hacienda y la calidad que tenía. Así que me voy, y sobre todo que hemos vendido muchos lotes con 90 días, resaltan los valores eso, porque la gente para ahí los números se vuelan. Así que muy conforme, 300 gordos, 2.000 cabezas casi, muchísima gente, muy contento. Con respecto a cómo está la situación para la ganadería en este momento, ¿qué nos podés decir con la experiencia que vos tenés, Alfonso? Y la situación, bueno, ahora el mercado está buscando ese que veranito que tuvimos de 75 pesos, 72 pesos, que si vos buscas los registros, yo ya lo había dicho hace dos meses, tres meses, que me parecía que los valores iban a andar en los que estamos reflejando ahora. Uh-huh. Entre 55, 60, 65, algún lote por ahí que sea 70. Uh-huh. Entonces veo que está buscando el equilibrio, y creo que ahora con el 15 y el 4, con la resolución de los kilos, va a entrar un poco más de hacienda, por lo cual va a haber más mercadería. En definitiva, el consumo va a estar un poquito más castigado, la vaca va a seguir firme con estos valor dólar. Y el novillo no va a haber, así que va a seguir firme también. Con respecto, cambiando de tema ahora, con respecto a lo que es el traslado del mercado de haciendas de Liniers, ¿cómo va la cosa? El traslado viene muy bien, venimos ya... Una obra súper ambiciosa. Súper ambiciosa, uh-huh. Súper ambiciosa, pero creo que hemos logrado algo importantísimo, que es juntarnos entre 45 empresas y llegar a lograr algo que no se había logrado nunca en la vida. Y creo que vamos muy bien, vamos en los periodos que estamos, la gente ya está trabajándose en el mercado, así que calculo que para, como habíamos prometido, para el 2019 fin de año, tendríamos que estar a fin de año, principio de 2020, tendríamos que estar trabajando en el mismo, un polo agroindustrial, se está haciendo una apertura de venta de lotes también para la gente que quiera comprar ahí en el lugar. Así que creo que va a ser algo muy lindo, muy novedoso y muy actualizado a las épocas. Parece mentira porque tantas veces escuchamos sobre el traslado y que ahora se concreta. Tuvimos que aparecer cuatro giles como Colombo, Mendizábal, nosotros y Seas Valiente. Nos juntamos y bueno, y lo llevamos todo el proyecto adelante, después con el apoyo de todas las empresas. Así que la realidad es esa. Quiero dejar en claro que si no hubiésemos hablado de todo esto, para la época de hoy que estamos hablando, en este momento, te estaría diciendo que hoy no tendríamos mercado. Así que gracias a todo el esfuerzo nuestro y bueno, después que pudimos aunar criterio entre todos, estamos llevando el proyecto adelante y va a terminar muy lindo. Fin de 2019 entonces. Sí, fin de 2019, que es lo que firmamos con el gobierno. Así que bueno, ahora... ya reuniones políticas y todo es con inversiones nuestras, todo con inversiones de todas las empresas. Así que creo que es un proyecto muy ambicioso, como vos bien decís, y algo muy lindo para las épocas. Y un cambio absoluto en lo que va a ser la dinámica del mercado. Sí, sí, total. O sea, va a ser adaptado a todo lo de hoy. Los únicos perjudicados con esto somos nosotros, los que trabajamos, porque tengo que hacer 60 kilómetros más. Hoy estoy en Tandil, mañana tuviese mercado, me quedaría a dormir ahí en Cañuelas. Exactamente. Así que bueno. ¿Con respecto a los trabajadores? Bueno, con respecto a los trabajadores, estamos hablando con los sindicatos, calculamos que el 50% va a ir para allá. Ajá. Así que el resto se indemnizará como se tiene que hacer, pero eso va de acuerdo a lo que quiera cada uno. Si vienen todos, encantado, pero de acuerdo a la distancia, por ahí gente mayor, esto y aquello, y no van a querer venir, pero estamos muy enfocados en eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Alfonso. Bueno. Hasta luego.